Hijos, 25 años. Hola, me llamo Ramiro Pose. Además de constituirnos como un sujeto político, humanamente la verdad que fue muy, muy importante y de hecho todos seguimos siendo amigos. Y bueno, se dio también mucho en esos años, los primeros 95, 96, 97, muchos homenajes en los distintos lugares donde habían pasado nuestros viejos. Yo recuerdo los actos relacionados con mi viejo en el Colegio Nacional de La Plata y también en la Facultad de Ciencias Naturales, donde también estudió mi vieja, en ambos lados. Y fueron espacios lindos porque uno también ahí se reencontró con compañeros de militancia, de nuestros viejos. En el caso del colegio incluso me reencontré con compañeros que habían sido compañeros de jardín, de primaria y de secundaria de mi viejo, es decir, que lo conocían un montonazo. Y también a partir de ahí el trabajo que hacemos todos los hijos, que es reconstruir la vida de nuestros padres y también de alguna manera reconstruir la nuestra. Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.